Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. En este miércoles en la ciudad de Durazno, acontece una fecha muy querida para Rodolfo y para mí. Nos embarcábamos en esta aventura de compartir la belleza de la música y las palabras con ustedes. A 2 años de esta epopeya comunicacional, compartimos la alegría de saber que ustedes están del otro lado, receptivos, venciendo obstáculos naturales ante el poder arrollador de las melodías. Nos enorgullece este contacto y vemos cómo cada día crece y se multiplica en distintos países. Gracias por tanto, por estar, por compartir y sobre todo por disfrutar y enseñarnos con vuestra compañía e interés. Camel es el primer álbum de estudio de la banda de rock progresivo, homónimamente llamada Camel, publicado en 1973 en el sello MCA. Apenas tuvo éxitos comerciales y eso causó la cancelación del contrato con la compañía discográfica. En menos de un año del nacimiento del grupo, y gracias a sus conciertos por el circuito de universidades y clubes de Inglaterra, consiguen un contrato con MCA en agosto de 1972 para un primer disco. La grabación, a diferencia de otros trabajos conceptuales futuros, es una colección de canciones individuales, principalmente de Andy Latimer y Peter Bardens, ya que en estas primeras composiciones se empieza a vislumbrar el sonido Camel, la instrumentación también es muy cambiante. Aunque el disco tuvo un lanzamiento con poca repercusión y apoyo discográfico, es un más que excelente inicio, así como un muy buen punto de partida para entrar en su maravillosa música. Camel marcará el inicio de lo que será para muchos años, y sigue siéndolo aún, un rock melódico diferente, con un estilo propio, único en ellos e imitado por muchos. Este pasado 1 de marzo del 2022 se cumplieron 49 años del álbum debut y homónimo de Camel, que es esta joyita que vamos a escuchar, para iniciar una carrera que, en una de las bandas más sólidas y apreciadas del rock progresivo, es realmente importantísimo. Los escucharemos desde su disco CD, como habíamos dicho, Camel, de 1973, su canción Never Let Go. We'll be right back. Mundos diferentes. Hablar de Dejavan y exaltar o resaltar su obra y su aporte a la música popular brasileña no deja de ser algo así como necesario, hay que hacerlo. No es solo algo vinculado a su voz, a su hermosa voz, a su forma de tocar la guitarra, sino también a la forma de componer que Dejavan Caetano Viana, así es su nombre, hace desde aquel primer disco que se llamó A Voz, A Música y O Violão do Dejavan, si mal no recuerdo el orden en el que estaban planteadas estas cosas. La voz, la música y la guitarra de Dejavan. Hay muchos discos realmente preciosos de Dejavan. He tenido la suerte de verlo en más de una oportunidad en vivo con distintas bandas y la verdad que es un espectáculo precioso porque tiene además la particularidad de ser muy cercano a aquello que está registrado en el disco, pero con unos arreglos que revalorizan por momentos algunos instrumentos o algunas cuestiones vinculadas a la letra de las canciones. La verdad que los, si no recuerdo mal, tres espectáculos que vi de distintos discos, de donde vino a Uruguay a presentar esos discos, han sido realmente de esos que uno recuerda con mucho cariño y con mucha emoción, el de ver y de oír a un músico y a un compositor como Dejavan. En Brasil hay un premio que es el de la Unión de Compositores Brasileros que en 2021 se le otorgó a Dejavan. Y en este caso hay varios intérpretes, músicos, compositores que hacen versiones de canciones del repertorio, del extenso repertorio de Dejavan. Hay particularmente una canción que a mí me gusta muchísimo que está publicada en el disco que se llama Vicio Solto, 13º, donde está esta composición de Dejavan y de Dominguinhos, el gran Dominguinhos, el acordeonista, que se llama Retrato da Vida. Ahí dice algo así como: un retrato da minha vida é amar en segredo. Hay en esto que les contaba, en este espectáculo donde se celebra la obra y la composición de Dejavan, una versión de este Retrato da Vida hecha por el gran Geraldo Acevedo, quien hemos escuchado en varias oportunidades acá en esta parte de Mundos Diferentes. Les voy a invitar a que escuchemos la versión de Geraldo Acevedo de Retrato da Vida y también, a pesar de que Alfredo ya lo dijo todo, saludarlos y saludarlas por acompañarnos durante estos dos extraños y raros años que estamos viviendo. Viva la música y seguiremos estando en la medida en que ustedes nos permitan ser algo así como una pequeña compañía diaria que trata de hacer de la música un canal de transmisión de emociones y de sentimientos. Mundos diferentes en estos dos años. E Dejavan sempre foi um cara que cantava na noite. Eu me lembro assim, que quando eu conheci Dejavan, ele cantava em bar na noite, acho que era o Número Ano, se não me engano, o nome do bar que ele cantava. E era uma pessoa que cantava muitas canções de muitos artistas. E é uma pessoa que sabe tratar a canção de uma maneira própria. Ou seja, quando a gente canta uma canção de uma outra pessoa, a gente se apropria da canção. Então você fica cantando como se a música fosse sua também, entendeu? Então, a gente quer interpretar algo que sai do coração da gente, mesmo que seja feito por outra pessoa. Esse matagal sem fim, essa estrada, esse rio seco, essa dor que mora em mim, não descansa nem dorme cedo. O retrato da minha vida é amar em segredo. Não quer saber de mim e eu vivendo de tua vida. Deus no céu e você aqui, a esperança é quem me abriga. Esses campos não tardam em florir, já se espera uma boa colheita. Tudo parece seguir fazendo a vida tão direita. Mas de você o que faz que não repara no chão? Por onde tem que passar e pisa em meu coração? O seu beijo em meu destino era tudo que eu queria. Ser teu homem, teu menino, o ser amado de todo dia. Esse matagal sem fim, essa estrada, esse rio seco, essa dor que mora em mim, não descansa e nem dorme cedo. O retrato da minha vida é amar em segredo. Não quer saber de mim e eu vivendo da tua vida. Deus no céu e você aqui, a esperança é quem me abriga. Esses campos não tardam em florir, já se espera uma boa colheita. Tudo parece seguir fazendo a vida tão direita. Mas e você o que faz que não repara no chão? Por onde tem que passar e pisa em meu coração? O seu beijo em meu destino era tudo que eu queria. Ser teu homem, teu menino, o ser amado de Mestre Djavan, parabéns, meu irmão, pela sua obra maravilhosa. Linda, linda, inspiradora. Um beijo do seu coração. Mundos diferentes.